Feliz día para todos. Es un grato placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decir que está subiendo la temperatura. Sí, es un reflejo de estos días. Lo está matizando desde la Agencia Estatal de Meteorología para comenzar la jornada en el lugar donde nos encontramos, en la costa mediterránea. Desde aquí originamos diariamente este espacio que repasa la actualidad en materia de inmigración y otros temas. 23 grados centígrados, pero alcanzaremos una máxima de 31 grados. Tendremos intervalos nubosos, pero esto quiere decir que ya tenemos a las puertas el verano. Pasamos inmediatamente a otro tema muy importante en nuestro programa. La cotización del euro respecto al dólar y divisas de América Latina. Mayerly Urrego, buenos días. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 6 de junio de 2024. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8, tendencia a la... 6 de junio de 2024, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8, tendencia al alza de 0,16%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $78.760 por barril, con una tendencia al alza de 0,44%. IBS 35 hoy cierra su jornada con 11.353,1 puntos, una tendencia al alza de 0,59%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 977,3, tendencia al alza de 0,5%. El peso chileno 990,0, tendencia al alza de 0,17%. El peso colombiano 4,280,9, tendencia al alza de 0,16%. El peso mexicano 19,0, tendencia al alza de 0,2%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y atención al titular en el contexto de la economía. El Banco Central Europeo bajará hoy por fin los tipos. ¿Qué más hay que esperar del discurso de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo? Hay que decir que la institución está lista para cambiar el rumbo de su política monetaria, pero las rebajas posteriores van a depender de las pistas sobre inflación que dé hoy la presidenta. Estaremos atentos para resumir la intervención de la máxima autoridad del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Sí, estaremos atentos, entonces. Los estudiados códigos que guían la actuación de los bancos centrales, alérgicos a las sorpresas y los grifos de guión, lo más imprevisible y rompedor será que hoy entonces el Banco Central Europeo no bajara los tipos de interés. Todo está preparado en Frankfurt para que el Consejo de Gobierno de la institución decida un recorte del precio del dinero en la zona euro, que por fin dé un respiro a empresas y hogares. Bueno, estaremos atentos, repito, al discurso de Christine Lagarde. Pasamos ahora a lo que es noticia en España, sin duda alguna el tema de las elecciones europeas, las campañas de cara a las elecciones de este 9 de junio. Hoy, por cierto, se enfrentan en Radio Televisión Española exactamente a las 9 de la noche los candidatos, los representantes del Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, que intenta revivir, entre otras cosas, Podemos, Vox. Bueno, se van a enfrentar, van a presentar sus propuestas a través de la televisión, ya lo han venido haciendo en los meetings. Todo esto en la recta final de la campaña. Televisión Española entonces celebra este jueves el debate decisivo de las elecciones europeas, en el que se enfrentarán los candidatos y representantes de las nueve formaciones que aspiran a continuar en el Parlamento Europeo. El Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Vox, ahora Repúblicas, Junts, Coalición por una Europa Solidaria y Sumar estarán entonces en acción, intentando arañar el último voto. Recordemos que de acuerdo con las encuestas de intención de voto, el Partido Socialista pica en punta. Y a propósito, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido con su esposa Begoña Gómez a un mitin donde han coreado el nombre de Begoña en apoyo. Recordemos que enfrenta un proceso judicial. Entre tanto, desde el partido de la oposición más importante, el Partido Popular, el líder Alberto Núñez Feijóo le acusa de victimismo. De esta forma, la campaña se enciende en la recta final, repito, de cara a las europeas de este domingo 9 de junio. Más adelante, aquí en el Café Mañanero, estaremos dando cuenta de qué contiene a propósito las propuestas, o por lo menos a recordarlas, porque ya lo hemos abordado aquí en el Café Mañanero, incluso hemos estado escuchando a los candidatos, qué contienen en materia de inmigración. Bueno, levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico para dar cuenta de una petición que ha hecho concretamente desde Brasil al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Luis Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha destacado la importancia de contar con una amplia presencia de observadores electorales. Recordemos que esta semana el gobierno de Venezuela decidía no aceptar la observación de la Unión Europea. Desde Colombia se está hablando acerca del partido surgido de las FARC que celebra la decisión del gobierno de negociar con la segunda Marca Italia. Estamos hablando de un grupo de integrantes de las FARC que hicieron parte de los acuerdos de La Habana, luego se retiraron. Están en la lucha armada y ahora reciben una nueva oportunidad por parte del gobierno de Gustavo Petro, que recordemos también viene de esos grupos criminales, exactamente del M-19. Pasamos ahora a dar cuenta de lo que es noticia en materia de inmigración. Tenemos varios titulares para destacar. De 5.000 a 7.500 euros es el precio por llevar inmigrantes desde la playa donde les dejan la patera a Francia o Italia. El clan mafioso desarticulado también distribuía dinero falso de la camorra napolitana y vendía cannabis y cocaína a terceros. Estamos hablando de un entramado, de una red que trafica con personas, inmigrantes y con drogas. Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Policía Francesa y Europol ha permitido que en las últimas horas se haya desarticulado a una organización criminal dedicada al tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas y la falsificación de moneda. En la misma se ha detenido a 22 personas de nacionalidad marroquí. 13 arrestos se han producido en Figueras, esto en Girona, 4 en La Junquera, también en Girona, y 5 en Barcelona. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Y atención, porque un total de 21.926 migrantes han entrado de forma irregular a España en lo que va de año, 17.117 personas más, es decir, un 137% más que en el mismo periodo del año 2023, cuando entraron 9.252, según el último balance del Ministerio del Interior. Desde enero hasta el 31 de mayo de este año, el 78%, 17.117, lo han hecho a través de las Islas Canarias, es decir, por vía marítima. También hay que destacar que han rescatado a 11 mujeres de Venezuela y Colombia atrapadas por una red criminal que las explotaba territorio español. Según explican las autoridades españolas, estas mujeres eran sometidas a un sistema de multas y vivían hacinadas en habitaciones sin puertas ni ventanas, donde eran obligadas a prostituirse. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Hoy estaremos compartiendo información de interés en materia de inmigración, la asesoría jurídica con las abogadas Luz y Diana Piedraíta. La invitación es para que nos sigan. Está listo con nosotros Adolfo Jiménez del Río para dar cuenta de la actualidad deportiva. Jugó la selección española uno de sus últimos partidos amistosos antes de llegar a la próxima Eurocopa. Recordemos que se va a celebrar en Alemania. España es uno de los favoritos. El avance entonces de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Arrancamos con el Roland Garros, porque en el día de ayer Mirra Andreyeva demostró que puede ser campeona de este gran adolescente, una de tan solo 17 años que viene demostrando un crecimiento impresionante, y eso fue lo que demostró ayer al vencer a la número 2 del mundo, Sabalenka, y estar ya en las semifinales. Continuamos con el Criterion del Dauphin, porque si Tadej Pogačar fue el monstruo en el Giro de Italia, parece ser que en este Criterion ya salió a relucir el monstruo que es Remco Evenepoel. Y es que no solamente se llevó la contrarreloj del día de ayer, sino que cogió una ventaja suficiente sobre Primoz Roglic de 33 segundos y demostró que tiene la fortaleza para pelearse este Criterion. Y por qué no decir, de ser un gran rival para Tadej Pogačar en el Tour de Francia. Continuamos con los partidos amistosos, porque España en el día de ayer se enfrentó a Andorra, una Andorra de muy bajo nivel técnico, físico y también podríamos decir que estratégico, ya que no pudo contener la delantera de España, que goleó cómodamente 5-0. Una victoria de España que quizá no muestra mucho por el nivel de su contrincante, pero que sirvió de entrenamiento, según las palabras del entrenador De La Fuente. Y es que todo se hace con miras a los preparativos de lo que será la Eurocopa en este año. Y continuamos con Novak Djokovic, porque en el día de ayer fue operado en París, demostrando que el problema de la rodilla, el menisco, sí era para cirugía, y quizá con el objetivo de estar en muy buenas condiciones para los Olímpicos de París, según sus palabras, porque aspira a llevarse la medalla de oro. Eso sí, se perderá nada menos que un torneo importantísimo en Inglaterra, el de Wimbledon. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y en el ámbito del medio ambiente, la ecología, ahí está también nuestro compromiso, dando prioridad a la información ecológica. Carlo Angulo nos trae entonces en la nota ecológica, y es su primer segmento en esta mañana. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de lo que fue la celebración del Día Mundial del Ambiente en este año 2024, en donde como objetivo las Naciones Unidas se presentaron para alertar del mal estado de los acuíferos, con motivo del día que recuerda que son reserva de agua estratégica y que para el año 2045 se reducirá su recarga en un 11% como consecuencia del cambio climático. El Instituto Geológico y Minero Español, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, alertó sobre la preocupante situación de los acuíferos en todo el territorio nacional, de las cuales un 44% ya está en riesgo de no cumplir con los objetivos medioambientales según los últimos planes hidrológicos. Gracias, Carlos. Efectivamente, se celebró este miércoles el Día Mundial del Medio Ambiente, y es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el medio, con la ecología. Vamos a llevar una vida mucho más comprometida con el medio ambiente. Pues bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento, pero ya es el momento de decirles que estamos a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Atención, es el primer neobanco, insisto, para inmigrantes en Europa. Y puede abrir cuenta bancaria solo con el pasaporte. Así de fácil. Además, enviar dinero, obtener microcréditos, préstamos. Son muchos los servicios financieros con Iqualo. Descargue la aplicación en iqualo.com. Aquí está la nota musical, es por cuenta de una colaboración de dos artistas. Ella, veterana, Olga Tañón. Olga Tañón, artista puertorriqueña, y Elder Dayan. Vamos a pasarla bonito. Vamos a pasarla bonito. Pasarla bonito es el título de la canción que ya está sonando aquí en el Café Mañanero. Es un estreno. Y vamos a escucharla entonces y a disfrutarla. Yo creo que hacer caso también al mensaje de la canción, a pasarla bonito. Olga Tañón y Elder Dayan. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Que a mí no me molesta lo que la gente me diga. Y cuando suene mi orquesta, todo el mundo la mano arriba. Porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Vamos a pasarla bonito. Y así no queremos más. Y así no queremos más. Y entonces nos damos una pila de besitos. Y así no queremos más. Y así no queremos. Así que lo hagan de manera que me dure toda la vida entera. Yo lo que quiero es un besito de tu boca. Quiero mi vida, no quiero vivir la otra. ¡Ey! Es que hoy vamos a pasarla bonito. Recuerda que la vida es una. Vamos a gozarlo un ratico. Que yo me la vivo suave y de poco a poquito. Atención a lo nuevo que tiene Olga Tañón. Vamos a pasarla bonito. Pasarla bonito es el título de la canción que ya está sonando en todo el Caribe. Y la tienes precisamente aquí en la programación del Café Mañanero. Y en todo Latinos FM, la radio que recibió esta semana el premio de parte del Ayuntamiento de Valencia. Primer reconocimiento de una institución tan importante de forma oficial a un medio latino. Gracias al Ayuntamiento de Valencia. Es un reflejo también del trabajo que hemos venido realizando desde hace más de 17 años. Y aquí estamos compartiendo cultura. Precisamente hace parte del argumento para otorgarle este reconocimiento a Latinos FM el hecho de difundir cultura. Gran parte de lo que difundimos es justamente cultura hispanoamericana. Vamos a pasarla bonito. La buena música aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Momento para una breve pausa, ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por otra parte, también estaremos dando cuenta del tema político del día. También estará con nosotros Ricardo Marín,

Homenaje a Polo Montañez aquí en el Café Mañanero. Estamos al nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, gastronomía de Brasil. También degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor amplio, además barra y de una terraza. Allí podemos empezar, por ejemplo, con una rica caipirinha, esas típicas de Brasil. Restaurante Yacaré dispone de una carta muy extensa que empieza con la mesa gourmet, autoservicio, además el churrasco brasileño, muy popular. Son muchos los platos en Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Vamos con más actualidad en el Café Mañanero. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina que trae la prensa en el día de hoy. Mucha actualidad en el Café Mañanero, como es costumbre, pero está listo también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También Carlos Angulo para compartir el calendario. Es la actualidad a esta hora en Latinos FM. Vamos entonces con las noticias más importantes que registra la prensa hoy. Noticias, noticias. Repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Aquí está la actualidad a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, es gratis y empiece a disfrutar de un mundo de servicios financieros. Para empezar, la apertura de cuenta es apenas con el pasaporte, así de fácil, solo con el pasaporte. Porque apenas necesitas tener pasaporte para ser usuario de Íqualo. Además, vas a poder acceder a microcréditos, préstamos, envío de dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. En primera página, el PSOE confía en convertir la imputación de Begoña Gómez en una palanca electoral. Aparece en la fotografía de portada el presidente del gobierno Pedro Sánchez con su esposa Begoña Gómez, que enfrenta un proceso judicial. Israel prepara una operación muy intensa contra Hezbollah en el Líbano. Es otro de los titulares para destacar. Vamos al mundo. En primera página también, Pedro Sánchez con Begoña Gómez. La Fiscalía Europea recaba los correos del caso Begoña. Deseo que Sánchez reciba un varapalo y lo deseo igual del Partido Popular, dice Santiago Abascal, presidente de Vox. De esta forma, se entra en la recta final de la campaña de cara a las europeas del próximo domingo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, Milei anuncia que renunciará a su jubilación de privilegio y acusó a Máximo Kirchner, recordemos, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de una trampa legislativa. De Argentina pasamos también, pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en primera página paros, mayores costos laborales y narcotráfico, los factores que preocupan a los inversionistas de cara a la concesión de 11 puertos en los próximos años. Vamos también con los titulares del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. En primera página, reforma a la justicia. Corte propone más justicia premial. Hasta culpables de delitos contra niños tendrían rebaja de penas. proyecto busca impulsar condenas anticipadas en aras de descongestionar el sistema. Y expertos opinan sobre este asunto. Por eso siempre les invitamos a que visiten al menos la página web de estos periódicos para que puedan obtener más información sobre los titulares que aquí les anunciamos. Más acerca de lo que trae hoy el diario El Tiempo de Colombia, Universidad Nacional, el Consejo Superior Universitario cita a sesión de urgencia para decidir sobre el rector de la institución. Recordemos que hay un lío con la decisión que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o la presidencia de la República, de no aceptar el rector de la Universidad Nacional, a pesar de que ha sido elegido de acuerdo a los estatutos, es decir, de forma legal. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. Atención a lo que trae hoy el diario El Expreso en primera página. La Asamblea Nacional se desmarca del conflicto entre Daniel Noboa y Verónica Abad. Estamos hablando de un conflicto entre el presidente y su vicepresidenta. La prensa de Venezuela destaca hoy, concretamente el diario El Nacional. Lula reitera a Maduro su apoyo a los acuerdos de Barbados para las próximas elecciones. El gobernante brasileño subrayó la importancia de una amplia observación internacional. También manifestó su expectativa de que las sanciones en vigor contra Venezuela puedan ser levantadas de modo de contribuir para que el proceso electoral pueda seguir adelante en un clima de confianza y entendimiento. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa, o concretamente con el diario Libre de la República Dominicana. El desembarco de Lombardía. Se cumplen 80 años del día D. Bueno, se hace eco en este caso de un día histórico que se recuerda perfectamente acá en Europa. Pero para destacar también otro titular que tiene que ver con la actualidad del país. CONET propone un pacto nacional para blindar el desarrollo del país. Fijó su posición el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresario. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Damos cuenta también de las tendencias en las redes sociales que trae hoy la prensa. ¿De qué se está hablando, mejor dicho, en la prensa, en los principales periódicos? En fin, vamos entonces con Carlos Angulo, sí, efectivamente, que nos comparte este segmento clásico también del Café Mañanero. El nombre de Kylian Mbappé forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales, y es que el delantero francés fue uno de los grandes protagonistas de el partido amistoso que tuvo Francia frente a los Países Bajos. Otros nombres como el hashtag de The Boys, al igual que el hashtag de Disney Plus, fueron parte de lo más comentado, mientras que nombres como el de Yados, Laporta, Cubarsí y por supuesto el de Yados fueron parte de lo más comentado, junto con el nombre de The Acolyte. La nueva serie de Star Wars ya estrenó sus dos primeros episodios en la plataforma de Disney Plus en territorio español y formó parte de lo más reproducido el día de ayer en la plataforma, anunciando que se estrenará un capítulo semanal cada miércoles durante el próximo mes de junio y julio. Entre otros, recordamos que el día de ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo cual su hashtag sigue formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag de hoy, el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Andorra, al igual que el hashtag Tierra de Nadie, forman parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado por los distintos usuarios a esta hora de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. De esa forma también nos introducimos en un segmento que nos va a llevar muy lejos, sí, va a llevar también a la información de Colombia que todos los jueves compartimos aquí en el Café Mañanero con Ricardo Marín. En breve estará con nosotros. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el secreto del régimen de Nicaragua que promueve la llegada de migrantes ilegales a Estados Unidos. Y es que la inmigración irregular es uno de los principales problemas que afronta Estados Unidos y que inclusive llevó a que el presidente Joe Biden anunciara una nueva medida, la víspera, que prevé el endurecimiento de los requisitos en la frontera sur para intentar contener a los miles de solicitantes de asilo. Sin embargo, estos esfuerzos de Washington se ven amenazados por el accionar de sus rivales regionales que buscan y buscarán la manera de frustrar sus planes y perjudicarlo, como es el caso de Nicaragua. Y es que el binomio han montado tiempo atrás un sistema que le permite atentar contra el país imperialista y a su vez hacerse con una ganancia con la que continúa alimentando su régimen dictatorial, convirtiéndose incluso en uno de los actores claves en la agudización de la crisis migratoria. Y cada año miles de ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Aruba, República Dominicana, países en conflicto en Europa del Este, Asia y hasta de África, se embarcan en vuelos chárter contratados especialmente por el régimen para volar hasta Managua. Y es que se estima que el último año llegaron unos 300.000 a través del aeropuerto Augusto Sandino, mientras que otros 150.000 lo hicieron por vía terrestre por la frontera con Costa Rica. Tremendo negocio el que tiene montado el régimen dictatorial de Nicaragua. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué consecuencias políticas puede tener este descubrimiento que se ha hecho por parte de la investigación de varios medios de comunicación y del mismo gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua? Y también nos preguntamos, sabiendo Estados Unidos este gravísimo problema que está teniendo con la inmigración que procede precisamente de Nicaragua, ¿podría ponerle un tate quieto de una vez por todas? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Es el Café Mañanero, repasando siempre la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero. Recuerden que nos pueden seguir también a través de las redes sociales. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Escucha en el Café Mañanero un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Con Ricardo Marín tenemos una cita todos los jueves. Tiene un portal muy importante y es importante porque tiene información de interés, de calidad sobre la diáspora colombiana en España, Europa y el mundo. Es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo atrás, de manera que citarnos con Coles Red es citarnos con la comunidad colombiana residente en el exterior. Es difícil decir en estos momentos cuántos somos, pero estaríamos hablando de unos 7 millones. Es muy complejo porque luego también es verdad que muchas personas, aunque tengan la cultura colombiana, tienen nacionalidad española, tienen otras nacionalidades. Es muy complejo eso de decir cuántos son los colombianos residentes en el exterior. En todo caso, sí podemos aproximarnos a la realidad de la comunidad colombiana fuera del país con Coles Red. Y además tenemos la posibilidad de adquirir un libro colombianos invisibles, porque también hay crítica, hay análisis, hay estudio sobre los colombianos en el exterior. Creo que ya está a esta hora conectado Ricardo Marín. Digo creo porque en esto de las nuevas tecnologías hay veces que lo veo y veces que no, y como llevamos tantas cosas. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los oyentes de Latinos en la 107.9 FM. Y luego, pues también estamos ahora en DAT Plus, que bueno, es cuestión de que nos busquen en ese nuevo sistema que representa la novedad en la radio a nivel internacional. Ya es muy popular en países desarrollados. Aquí en España se está incorporando y ya Latinos FM dispone entonces de la nueva tecnología radial. Después de la onda corta, onda media, los sistemas, en fin, llega la radio digital DAT Plus, y allí estamos para que nos escuchen, especialmente en todo lo que tiene que ver con la comunidad valenciana a nivel territorial. Pero luego también estamos a través de internet, latinosfm.es. Tenemos también la aplicación, que es la mejor manera de seguirnos, y estamos también en televisión. Luego también el archivo se puede compartir en las redes sociales. Compartir y escuchar, por supuesto. En fin, son muchas las maneras, Ricardo, que hoy tenemos para llegar cuando se habla de la radio, porque algunos han llegado a pensar que la radio estaba acabada por la evolución de internet. En fin, no, aquí estamos y más fortalecidos que nunca. Por cierto, Ricardo, esta semana, esta casa radial, Latinos FM, recibió un reconocimiento por parte del ayuntamiento de esta ciudad por nuestro compromiso por la difusión cultural. Todo esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y haciendo memoria, Ricardo, creo que es el primer reconocimiento oficial que se le entrega a un medio de comunicación de carácter hispanoamericano o latinoamericano, o que tiene contenido de interés para la población inmigrante. Te hago extensivo también este gran momento que hemos vivido aquí en nuestra casa radial. Es un reconocimiento. Esto normalmente no se da desde instituciones tan importantes como el Ayuntamiento de Valencia. Ricardo. Sí, Jorge, pues hombre, la verdad es que felicitaciones para ti, para la dirección del programa, para todos las personas que hacen parte de este maravilloso equipo, y especialmente para los oyentes, que son quienes realmente elevan el estatus de un programa como esto. Así que, Jorge, felicitaciones para todo el equipo y para todos los ciudadanos que sintonizan a ese prestigioso espacio. Y seguramente bajo tu profesionalidad y bajo la dirección actual van a cosechar muchos triunfos, que es lo que realmente deseamos, quienes agradecemos inmensamente el que nos den la oportunidad, nos den unos minutos para expresar nuestro pensamiento, nuestro trabajo en pro de la ciudadanía. Así que felicitaciones nuevamente, Jorge, y pa'lante, y muchos más triunfos les esperan. Ricardo, te hacía extensivo, digamos, esta información porque, bueno, debo aclararte en primera instancia, ¿no? El reconocimiento se lo han entregado a la radio por todo el compromiso que tiene con la integración, la difusión cultural. Lógicamente, el Café Mañanero es el programa estelar en la programación de esta estación radial, es decir, somos una parte. Pero que el hecho de difundir información de